músico. No, un amigo. ¿Amigo? No sé. ¿Amigo? No. No sé. A mí, es porque vio que no, él se transformó en esa amigo. Cosa de... Ahí está. Faltaba que pase el gato por el teclado, mirá. Lo que acabas de escuchar, sí. No solo es el gato por el teclado, sino que son los dedos y la voz de Mati Mormandi. Buenas noches a todis. Buenas noches. Sí, yo saludo genérico, no quiero que se enoje, digamos, la mañana, la tarde, porque bien, yo bien. Soy de la noche, yo trabajo de noche casi siempre, y aparte dentro de poco se va a hacer de noche. Sí, y acá en la Patagonia es más de noche para estos tiempos, ¿viste? Es verdad, es verdad. O como, no sé, un Alaska, ¿no? En el invierno de Alaska, donde la noche es eterna, es un lindo lugar para habitarlo. Es verdad, a mí se me pasan volando los días acá, al toque ya es de noche. ¿Eso es bueno o es mala? A mí me gusta. Es bueno, si habitas la noche. Si habitas la noche está bueno que se te pase el día volando. Sí, sí, sí, es creativa, inspiradora y sobre todo silenciosa. Bueno, Mati, ¿qué haces acá? Estoy trabajando, habitando... construyendo, profundizando la relación con la música y con el bolsón y pueblo. Tengo que nombrarlos los dos a la vez porque siempre me confundo. Paraje. Y paraje, bueno, no entremos en detalle jurisdiccional. La comarca andina. Se te hizo costumbre venir, ¿no? Sí. No, en verdad, no puedo decir costumbre porque es la segunda vez que vengo. Sería exagerado. Pero me estoy acostumbrando rápido. Y lo que quiero es volver y revolver. Porque siento que ya viví la mitad de mi vida. Si es que tengo la suerte de vivir 86 años. Y de vivirlo de una forma que valga la pena. Y siento que no puedo seguir incorporando ciudades y pueblos a mi gira, digamos, porque si no me cuesta volver. Es fácil ir a lugares, más ahora que una de las maravillosas y obligatorias cosas de consumo que tenemos es el viaje. Ahora todos estamos viajando por todo el mundo, es muy barato viajar, y bueno, y el turismo, que es una cosa que... tan mentirosa y destructiva como todo lo del capitalismo, es muy tentador y estamos todos obedeciendo así sin mucho pensar en sacarnos la foto de cuando seamos viejos, que está, no sé por qué todos están haciendo eso ahora y nadie se le ocurre hacer algo, no sé, un poquito más útil o menos inútil. O un poco más presente también, ¿no? ¿Cómo más presente? De vivir el presente, de no estar sacándote la foto para el día que seas viejo o vieja. Sí, igual eso se olvida rápido, pero más que nada me refiero a esta cosa de hacer tantas cosas, como nos ponen una bandejita y lo hacemos, y lo aceptamos, lo pagamos, tan rápido. Y después la fuerza de militancia y de transformación social que está muy alimentada de odio, que es una energía muy potente que tenemos los humanos, está bueno usar el odio. Digamos, eso es, hay mucho cuestionamiento y mucha lucha en otro lado y en este lado no. Decimos sí, sí, sí, aceptamos todo y apretamos el botoncito que nos dejan picando. Entonces digo, es fácil cumplir con lo que nos ponen en la bandejita. Y yo creo que a veces se confunde la libertad con el descompromiso. No es lo mismo la libertad que el descompromiso. Cualquier compromiso, de alguna forma, te ata. Y lo importante es que uno se ate, no que te aten. Pero estar atado no es algo malo de por sí. Cualquiera que sube una pared o se tira de un avión, se fija muy, muy, muy bien, se ata muy bien. Ahora la moral nueva es soltar y es la libertad. La libertad para mí no existe. Es una palabra, en primer lugar es una palabra. Como toda palabra, requiere de una constante redefinición. Si no, el lenguaje no comunica. Si no se redefine todo el tiempo, no comunica. Yo muchas veces hablando, digo, ¿pero qué estás queriendo decir con libertad? ¡Ay, Mati! ¡Ya está! Y se enoja la gente. Porque cuando uno cuestiona y pregunta, cuanto más simple e infantil, en el buen sentido, digo, los niños preguntan bien, más se enoja la persona que no tiene ganas de reflexionar, que está cómoda, ya sea en la riqueza, en la pobreza, en la lucha o en la indiferencia. La comodidad es un enemigo gigantesco que tenemos. ¿por qué me fui tan lejos para volver? Nada más para volver es lo que me interesa. Y de eso estaba hablando, de que me importa volver al Bolsón y al Lago Puelo y a la comarca muchas veces. Y si yo ahora me voy a muchos pueblos más, me va a costar cada vez más volver a todos los lugares a los que voy. Y yo lo que quiero es volver. Así que bueno, sí, estoy acostumbrado a venir a la comarca andina. Cuando tenemos costumbre. Todo esto y no dejamos atado a definiciones de tiempo y espacio como la libertad, ¿cómo se compone en términos de música y letra, por ejemplo? ¿Cómo se compone? Sí. ¿Cómo es el procedimiento compositivo? Sí. Tuyo, ahora. Ahora, mira, ahora estoy, por ejemplo, primero pensando mucho y atentamente en para qué quiero componer. Que es algo que, bueno, cada vez está más alto en la lista de prioridades. Yo la creo, finalidad. Sí. ¿Qué quiero, para qué quiero componer? Sí. ¿De qué quiero hablar? Quizás no para qué, porque uno no sabe la transformación, cuál puede ser. ¿Qué efecto puede causar una canción? Entonces, no, tampoco podría decir, voy a hacer la canción para mejorar el mundo. No, no sé si voy a poder mejorar. O tanto para, no. Pero sí la voy a hacer y sé que está hecha con una intención pura. Entonces, puro va a ser algo de lo que suscite. Yo ahora pienso qué quiero hacer. Y como estoy viajando y estoy habitando este lugar, estoy enfocando intensamente en las problemáticas y en las temáticas. Pienso siempre en esas temáticas. De hecho, los lugares por los que voy me habitan. Yo tengo todos los lugares adentro. Yo puedo estar, a veces me levanto y no sé dónde estoy. Y dura unos segundos, ese vértigo lindo, ¿no? Miro el techo y digo, ¿dónde estoy? Y al toque me acuerdo, en general, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que te acerca a la comarca? No, son los temas, son mis temas, pero cuando uno se va moviendo por diferentes zonas resuenan otras cosas. Yo qué sé, acá está muy, muy, muy fuerte, los temas más importantes de la humanidad están muy al desnudo, muy claros, muy al cotidiano. El agua, la cultura, el respeto por la humanidad, las naciones, ¿qué son las naciones? Y sobre todo en el caso de nuestra querida y pelotudísima Argentina, el gran problema para mí de la Argentina es que nosotros no sabemos quién somos y no queremos saberlo. Porque es fácil no saber quién sos. De hecho, creo que nunca sabes quién sos. Pero si no querés saber quién sos, cagaste. Dejás de buscar. Sí. Y después, y además de dejar de buscar en lo que es un Estado, no un Estado, uy, qué palabra de mierda, en lo que es una nación, que es otra palabra de mierda, porque tampoco nos dejan definirla. ¿Qué es nación? Nación para mí es de nacer. Ok. Entonces la nación es un grupo de gente nacida. Ok. Entonces la nación es la humanidad. No. Hay como división. ¿Cuál es? ¿Política? ¿Un río? No. ¿Una guerra? No. ¿Una explotación de un territorio? No. ¿El idioma? Sí. El idioma y dentro del idioma la jerga o el idioma local. Pero el idioma para mí es la nación. Entonces, ¿Argentina qué es? Si tiene, ¿cuántos idiomas se hablan en Argentina? Además del inglés. Y si le sumamos, no sé, yo qué sé, el cortequé, el mató a mil de los 80. ¿No? Estas construcciones que van degenerando y enriqueciendo el idioma. No, eso es recopante, pero... No, pero pensá en las lenguas originarias que claro, quieren también, habitar estos territorios y que saben querer volver a habitarlos. Por eso te digo, si la Argentina no nos miramos, que somos mapuche, y lo digo con ignorancia y todo mi corazón, porque no estoy interiorizado, ni siquiera, no sé si estoy nombrando bien a un pueblo o cómo. Yo acá estoy queriendo tomar contacto de toda la vida, aprender. Si no nos damos cuenta que somos mapuches, que también somos guaraníes y que también somos tanos, por ejemplo, yo desciendo de tanos del sur en casi totalidad y están los vecinos enfrente, son judíos. Ah, no, pero eso es una religión. Ah, no, pero es un pueblo. Ah, no, bueno, otro tema para hablar muchísimo y para conocerlo, ¿no? Son descendientes de rusos. Se dice que Roca hizo algún tratado internacional y trajo a los judíos de Rusia. Por eso en Argentina se le dice ruso a los judíos, cosa que no tiene mucho que ver. Porque... Y acá, no sé, turco a los sirio-libaneses que claro. fueron expulsados por los turcos en sus territorios originales. Claro, o a los, ¿cómo se llama? Los armenios, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay alemanes de diferentes Alemanias, ya cada estado tiene su problema estatal porque todos los estados han caído sobre naciones y las han dividido en dos, las han destruido. Todo lo que es estado tiene esta problemática, tiene idiomas muertos, idiomas asesinados y una falta también de identidad. Argentina estamos muy, muy, muy, muy mal en eso. Y no digo porque no logramos cosas, porque todavía no nos lo planteamos. No queremos saber quiénes somos. Y yo creo que en este punto de la tierra en que estamos, eso está muy claro. No uh-huh. hace falta... Debe haber gente muy cerrada, muy dañina, muy capitalista, muy ciega, muy perversa, seguro, como en todo el mundo. Pero no hay que explicar tanto el problema de que... de esto, ¿no? De... En Buenos Aires, que es un país, es el país donde yo nací, porque Buenos Aires es otro país, lo confirmo cada vez más. Hay 14 millones de personas ahí, no ven el río, no ven una huerta. Son la gente que cuando vos decís, quiero poner una huerta para vivir de... No, te dicen, no se puede vivir de la huerta. ¿Pero por qué no? Ah, ¿vos te crees que pones una semilla y sale? Sí. Ni más en Buenos Aires. Y más en clima, Buenos Aires, ¿no? Claro. No, pero tenés que trabajar mucho. Sí, pero nunca 9 horas, 6 veces por semana durante 50 años para no poder después comprar esa fruta. Así que bueno, todo esto que estoy hablando es un poco caótico, pero vos me preguntaste cómo compongo una canción y yo ahora mismo estoy componiendo una canción. Porque estoy como pensando y sintiendo todos estos temas y mi cuerpo está acá. No lo estoy pensando de lejos. No estoy diciendo el agua y después dejando la canilla abierta. Porque no ¿Lo tenés está... ahí a mano? Ahí eso que te está surgiendo para una fotito. ¿Se puede desprender de la punta de tus dedos? No, porque todavía no tiene música. Todavía está... Todavía no. Viste que te dije, primero empieza a qué le quiero cantar. Porque ya hice 180 canciones. Muy hermosas todas, para mi gusto, y profundas. Ninguna es una pelotudez. Pero ahora insisto en afinar más la intención de la canción. ¿Para qué voy a hacer la canción? ¿A qué le voy a cantar? Ya no le quiero más cantar al amor, mi amor, ni nada de eso. Ni a... ¿Entendés? Quiero a poder hablar de esto y necesito también ayuda... para poder seguir de una forma reconociendo las lenguas sobrevivientes. Porque siento que las lenguas sobrevivientes son las naciones sobrevivientes. Uh-huh. Y hay tú una fuerza enorme en llamarle nación a la bandera celeste y blanca, yo te venero, y matamos a quien haya que matar, y al pueblo mismo es ganado. ¿Viste? Es como si las vacas adoraran al hacendado. Esto nos machaca mucho con que eso es la nación. Y para mí la nación es la lengua materna. Y bueno, yo insisto en no sé, tirar para el lado de que eso exista y se multiplique. Yo quiero que Argentina se mire. Yo me miro. Y miro a mis amigos y a mis cercanos. Y bueno, creo que si no reconocemos las naciones que componen nuestro estado, siempre vamos a hacer este país de mierda. Que lo digo con, perdón, nadie se ofenda, lo digo con todo mi amor, pero no puedo evitar decirlo. Estoy muy en descontento. Ya van 3 veces que veo el país cayéndose. Y esta vez me tuve que ir yo de mi país, que es Buenos Aires. Salí corriendo para Argentina. Fui a Córdoba, fui a Mendoza, donde, no sé, la pasé mejor, pude comer y me fui para Chile también. Por eso también estoy hablando de los mapuches que no conozco y que sé que son mi país y yo soy su país y quiero trabajar para eso. O sea, la canción esta la vamos a compartir dentro de unos meses. Por ahí cuando vuelva. En verano vuelvo, ¿eh? Esa. Aviso. El que avisa no traiciona. Tomen nota, tomen nota. Y este miércoles te volvés a presentar otra vez aquí en El Bolsón, en la estación de cerveza, en, sí, en esta oportunidad. Exactamente. Vamos a hacer una fecha diferente, porque ese lugar es diferente. Yo ya estuve varias veces y me encanta. Creció un poquito, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, se duplicó. Se metamorfoseó un poquito. Pero bueno, es un ámbito no tan cultural, digamos, no tan de silencio, de auditorio. Ajá. Pero me gusta. Es el lugar donde pasa todo el mundo, todas las edades. Y me encanta también que haya gente que me conozca de sorpresa. Además de los que vayan a buscar algo más. A seguir esta historia que somos los artistas. Somos una historia. De principio a fin. Y van pasando cosas, hay cosas que se repiten, cosas que aburren y siempre hay alguna novedad. Decir, uy, mirá, ¿qué le habrá pasado a este que ahora le canta esto? ¿No? Antes de eso, a las 7 voy a hacer una... Le pusieron clínica, a mí no me gusta esa palabra, pero creo que nos entendemos, ¿no? Es un... taller. Yo le puse taller y la del lugar le pusieron clínica. Es una reunión de personas estudiando. Vamos a estudiar música y bueno, pero... Hay una definición ahí. Clara y tajante, esta relación entre sistema musical y música. Sí. ¿De qué va? Es como si estuviéramos hablando de medicina, yo le diría, vamos a estudiar la diferencia entre un ser humano y las ciencias que lo estudian. Entre el sistema no es médico lo mismo, y la medicina. O algo así. Sí. El sistema médico podría ser. El sistema musical es como sistema. Tiene una matemática, es una máquina intelectual. La música es todo lo que nos emociona a través del sonido. Ese sistema organiza los elementos, ¿no? Como que tiene que ver con Pitágoras. Bueno, según qué personas vienen, qué temas y cómo los vamos a tomar. Porque la parte técnica del sistema, yo tengo hace 25 años que enseño, porque yo empecé muy chiquito a estudiar. Enseño con un sistema que es ordenar los elementos de la música. Ordenar. Para mí, ordenar es fundamental y veo que es algo que falta en mucha gente. Y me gusta también colaborar con eso, con decir, ordenemos las cosas. Si cada cosa está en su lugar, funciona. Hasta la violencia que todo ser viviente tiene, porque si no, no viviría, porque la vida es violenta, entre otros aspectos. Si la violencia está al comando, cagaste. Pero si la violencia vos... Son como personas, ¿no? Sí, la reconocés, la ubicás en su lugar. Claro, dices, en su vamos lugar. A trabajar juntos, a ver cómo... Y cuando llega, no la tratás violentamente. La tratás bien como cualquier persona que llega. Y le decís, bueno, mirá, este es tu cuarto, le dejás un... ¿Entendés? Entonces, sí, las Martín. Cosas están lugar, en su lugar. Sí. Y eso es orden. Uh-huh. Así que, bueno, dentro de lo técnico de la música, yo soy muy ordenado. Uy, se me escapó un pedito. Le di un dedito. Así que bueno, después importan las personas. Cada uno quién es y por qué viene. Porque si vos vas a algún taller es porque algo querés aprender, algo te hace ruido, algo te falta. Y la educación nos ha dañado mucho. Esa educación que defendemos, sobre todo la pública, ¿no? Que es la única que se merece ser defendida, nos ha lastimado mucho también. Entonces hay que también dar vueltas de rosca sobre la gente que ha sido educada o deseducarla o acomodarle un poco la educación, que la tenga como la violencia, que no la tenga en el comando. Sí, sí, que la reconozca y la trate de igual. Sí. Antes de compartir un poco con el Mati la música, tocaste varias secuencias, te alejaste de ese lugar que es Buenos Aires, pero en cierta manera... A mí me pasó lo mismo, me habita. Sí. O sea, me fui 1800 kilómetros con otra secuencia, pero no puedo dejar de hacer esa lectura de ese barrio en particular, podemos llamarlo de cualquier manera, esa lengua, esas amistades. Esas dinámicas. Esas espacialidades, esa formación musical, intelectual, etcétera, etcétera. ¿Está presente esa dinámica igual ahí atrás, abajo? En mí decís, ¿sí? Yo me voy a acercar al micrófono y lo sí. voy a decir. Yo soy Buenos Aires. Por eso me puedo ir de Buenos Aires, que no me hace falta. Y eso lo descubrí viajando, o sea, en un momento se me fue la nostalgia. Ya dije, a ver, si todo el tiempo está acá y soy yo y soy una muestra de eso. Y cuando la gente me ve en otros lados, soy el porteño y sienten que están hablando con Buenos Aires. Porque aparte yo la amo, o sea, pero porque la ame no me voy a dejar torturar. Y porque uno elige acatarse, ¿no? Sí, exactamente. Y de dónde desprenderse. Sí, también. Gracias. Me hiciste acordar. Mati, contanos qué va a sonar a las 22 horas del miércoles.